Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3382. Viernes, gracias a Dios, es viernes y lluvioso, y va a estar lluviosa todo el fin de semana, así de que a festejar al papá, pues con paraguas, porque si quiere usted andar en la calle, pues lo más seguro es que vaya a llover. Ese es el pronóstico. Ahorita está bastante nublado, hay posibilidades de lluvia, así es de que extreme precauciones al manejar. Quédese con nosotros en esta emisión de viernes de Fórmula en los Negocios. Arrancamos el programa escuchando a esta banda, Incubus. Es una banda de rock alternativo norteamericana. Es esto que estamos escuchando arrancando el programa es Southern Girl. Esto es del álbum A Crow Left of the Murder. No sé qué quiera decir eso, pero mejor no intento traducírselo. Buena música, nos van a estar acompañando los de Incubus. Gracias por acompañarnos, el equipo completo trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, en algún lado conectado en la nube, está en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los Negocios. Y bueno, interesante, me acompaña Laura Alcalá en la conversación. ¿Cómo estás, Laura? Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, y bueno, pues... Pues qué bueno que ya empezó a llover, porque la verdad... ¿Cómo que? Pues ya llevamos dos días de lluvia, ¿no? Pues sí, pero la naturaleza pues lo necesita, así que pues bueno, hagamos un esfuerzo, no nos quejemos. Pero que no... Pero que no, chance de que se hidrogene ¿cómo se dice? Sí, hidrogene, ¿no? Bueno, Pues sí. Que tenga agua, así que... Y bueno, es bueno para la fauna, para las plantas, y para que no hayan más, pues incendios que hubieron algunos, ¿no? Pero bueno, muy interesante, Robert, el tema de hoy. Y fíjense, amigos, vamos a hablar de tips para que tu hogar siempre te haga feliz. Y cuántas veces, pues cuando estrenamos casa, pues estamos muy contentos y al paso de los años, pues ya se convierte en una zona de acumulación. No, bueno. Para mucha gente, el típico, sí. La típica bicicleta, caminadora, que con lo largo de los años se convirtieron en percheros y luego ya no sabes qué hacer con ¿Hablarás ellos. ¿Hablarás de experiencia propia? Pues lo he visto en muchas casas, claro que hablo de experiencia propia. Pero bueno, sí, el tema interesante, vamos a platicar sobre ese tema. Antes quería yo platicarte, ayer estuviste tú en el programa. Sí. Y yo estuve ausente porque estuve, y bueno, estuvimos finalmente juntos en el evento del centro del Centro de Especialidades Médicas del Sureste, que la verdad, pues con la designación de la doctora Carolina de la Vega Rojas, es nueva directora general del Centro de Especialidades Médicas del Sureste. Recibió el nombramiento de parte del contador público José Manuel Pacheco González, presidente del Consejo de Administración, y presentaron la plataforma de servicios médicos y tecnológicos especializados del CEM. La verdad que, amigos, impresionante. Ustedes saben, aquí el CEM ha venido a platicarnos de sus logros, pero ahora con el nuevo edificio de consultorios que están construyendo, con los nuevos equipamientos, la verdad que es la punta de la tecnología hoy por hoy en hospitales. Y pues les agradecemos que nos hayan invitado a esta presentación. Tanto a la doctora Carolina de la Vega, ya la tendremos aquí en el programa para platicar, y al contador público José Manuel Pacheco y al licenciado Erwin Ocaña, pues que siempre nos ha mantenido en información y de lo que hace el Centro de Especialidades Médicas. Les mandamos una felicitación y pues un saludo cordial a los del Centro de Especialidades Médicas del Sureste, el CEM. Y bueno, interesante, qué importante es que nuestra capital en Mérida tengamos verdaderas opciones de salud médicas y hospitales tan importantes como el Centro de Especialidades Médicas del Sureste, ¿verdad? Bueno, y con esa tecnología que nos informaron que trajeron, que ya vendrán a hablar de ellas, porque yo no me acuerdo ni cómo se llaman las máquinas, pero que son únicas en el sureste, pues eso también es aplaudible, festejado, y sobre todo aprovecho de la sociedad. Y lo económico que son los estudios médicos, ¿no? Para mucha gente, bueno, que tal vez general, no lo sabe, el que dijo esta chica, una tomografía, todos esos tipos de estudio, pues les recomiendo que vayan sacando su presupuesto primero en el CEM antes de que se lo vayan a hacer a otro lado, porque se podrán sorprender de los precios bastante accesibles que tienen ellos, que eso llamó mucho mi atención, y bueno, hay que compartirlo, por supuesto. Pues sí, por supuesto, y pues si tiene, digo, espero que no tenga usted que hacer uso de un hospital, pero si puede, vaya, dése una vuelta para que lo conozca y corrobore lo que le estamos platicando, y pues para que, bueno, ya los tendremos por acá para que ellos mismos nos platiquen, pero bueno, regresamos aquí a la plática y conversación de esta noche. Y para ello también nos acompaña el arquitecto Juan Enrique Pérez, director comercial de Grupo Sadassi. ¿Cómo estás, Juan Enrique? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Robert? Buenas noches, Laurita. Buenas noches a todos, a toda la audiencia que nos hace el favor de acompañarnos. Un gusto estar aquí con ustedes para platicar un poquito de casas, de cómo te hacen felices, así de es, todo cómo eso. ¿Cómo ser que feliz en casa? Exactamente, ¿no? Oye, este artículo lo saqué de la página de Sadassi. Interesante, los tips para que tu hogar siempre te haga feliz. Pero y fíjate, reflexionando, lo platicamos en la vez pasada que estuviste con nosotros, Juan Enrique, porque hasta el diseño de la casa ya está previendo que las familias pues estén cómodas, aire cruzado, que no se caliente tanto la casa, etcétera. O sea, incluyendo también la urbanización de lo que hacen con el desarrollo de los fraccionamientos, ¿no? O sea, es importante notar esto porque, pues desde ahí empieza, ya que compras tu casa, pues desde ahí empieza que pues siempre procures ser feliz en tu casa nueva, ¿no? Claro, Robert, y fíjate, aquí mucho de esto que platicamos ahorita y como que lo hacemos ver, pues ahora muchos de nuestros amigos lo han notado cuando van y recorren las casas, ¿no? Claro, o sea, claro. Vas, lo sientes, o sea, ves que hay un orden, que está todo bien aprovechado, que está, o sea, no, a veces no sabes qué es, pero sientes que está bien, que está, que te sientes a gusto. Correcto, ¿no? Correcto. Y eso, los mismos clientes en alguna ocasión nos han comentado, es que fui a ver esto en otro lado y aquí la de ustedes muy muy ordenado, todo bien aprovechado, como que en otros lados hay espacios muertos, o sea, como que pedazos que no sé para qué me van a servir. Exacto. ¿No? Entonces pues bueno, todo esto es parte, como dices, de un diseño que está pensado para que lo principal ya lo tengas como base, ¿no? Por ya supuesto. El toque final pues se lo va dando cada pues quien, si te ¿no? toca a ti, ¿no? ¿No? Digo, ustedes que le pintan y que todo. Fíjate, bueno, te damos ahorita el lienzo en blanco y tú le puedes, tú le acabas poniendo qué es, cuáles son los colores. Correcto, si son cálidos, si son fríos. Al final de cuentas ya cada quien le va dando su personalidad. Pero la estructura básica, el lienzo, la estructura, uh-huh, el diseño, la geometría principal, ya está dado, ¿no? Fíjate que ahorita recuerdo, me acuerdo que una de las primeras veces, bueno, hace bastantes años, que transmitíamos desde una de las casas, muestra, y curioso porque en la mesa éramos con mínimo 4 o 6 gentes en una mesa, en el comedor, pero en la sala había otra, o sea, fácil, había 20 gentes, y no se sentía que estuvieran achocados o que hubiera mucha gente, o sea, como dices tú, esa sensación de espacio te la da la casa desde el momento en el que estás en ella, así es de que quédese, vamos a platicar de eso, vamos a darle a usted tips de cómo ser feliz en su casa nueva de Grupo Sadassi. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios y estamos escuchando Friends and Lovers. Friends and Lovers. Es como Andrés Manuel y Trump. Friends and Lovers, ¿no? Pero bueno, buena música. Esto es Incubus, esta banda norteamericana que nos acompaña este viernes, gracias a Dios, es viernes. Quédese con nosotros. Y déjeme darle una recomendación. Mire, nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Mayab realizan estancia en el Texas Biomedical Research Institute. 5 alumnos de la Escuela de Nutrición de la Universidad Anáhuac Mayab realizan una estancia de verano en el Texas Biomedical Research Institute bajo la asesoría del doctor Raúl Bastarrachea Sosa, investigador del Departamento de Genética. Texas Biomedical Research Institute es el líder mundial en la lucha contra enfermedades emergentes y agentes bioterroristas. No sé si han visto la serie en National Geographic de Hudson, que se los recomiendo tremendamente, está muy buena. Bueno, pues este centro me imagino que es de lo que hace, ¿no? Estas investigaciones, sobre todo de los virus, para el desarrollo de vacunas y terapias para alguna de las enfermedades más mortales del mundo. Y ahí está presente la Universidad Anáhuac Mayab, mandó 5 alumnos de la Escuela de Nutrición de la universidad a una estancia de verano. Qué importante, ese conocimiento que adquieren los muchachos en lugares como estos, verdaderamente, pues es invaluable. Así de que, pues enhorabuena y felicidades a nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Maya. Y bien, nos acompaña aquí en el estudio el arquitecto Juan Enrique Pérez, director comercial de Grupo Sadasi, y Laura Alcalá. En la conversación, ¿por qué no le entramos, Laura, a estos? Ya hablamos lo que Sadasi verdaderamente desde la infraestructura urbana y diseño de casas hace para que pues cuando llegues a tu casa nueva, pues ya te sientas cómodo, ¿no? Pero, ¿qué otras cosas podemos hacer? Bueno, pues aquí nos recomiendan varias cosas y sin embargo, pues uno por experiencia propia, pues también puede recomendar otras, ¿no? Por ejemplo, aquí habla mucho de las plantas, de tener plantas interiores, plantas exteriores, un jardín. Buscar que el área, sobre todo el área que más frecuentas, como es el comedor, la cocina, se vean bonitos, ¿no? O sea, se vean agradables, que tengas ganas de estar allá, que quieras pasar tiempo en tu casa. No hay nada mejor que cuando alguien entra a tu casa te diga, ¡ay, qué bonita está tu casa! Porque cuando no te dicen eso, pues algo tienes que cambiar, ¿no? No, sí, bueno, sí. A lo mejor son muy penosos, pero bueno. No, pero yo creo que es importante entrar en esta mentalidad, le llamaría yo, de y sobre todo, como decías tú, Arqui, pues si tienes la casa nueva, pues es llegar con esas ideas para verdaderamente hacerlo, ¿no? Claro, y además puede ser poco a poco, ¿no? Claro, claro. Yo, hay muchas casas en las que llegas y a lo mejor no puedes ponerla, tienes, ya te imaginaste, ya la viste, ahora quieres dejar igualita la casa muestra o con otras cosas distintas, sí, que ya te imaginaste. Bueno, te han querido comprar la casa con todos los muebles, pues sí, la casa muestra. En alguna ocasión sí, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas, cuando tú llegas, pues llegas y a lo mejor vas a empezar con lo básico, tus muebles, uno que otro cuadro, pero no vas a poder poner esta pérgola, o no vas a poder poner este diseño que quieres poner, o quieres pintar algunas paredes, pero todavía no se puede. Pero bueno, vas yendo poco a poco en el orden, teniendo, pues ya tienes una parte de tus muebles, como dice Laura, la zona donde más tiempo vas a estar, pues que esté acogedora, ¿no? Para correcto, la familia. Correcto. Con ese tipo de detalles, que si la planta, que si la textura de los muebles que utilizas, ¿sí? Todo eso le va dando ese, primero, el toque personal, ¿sí? De la gente que vive allá, la familia que vive allá, le va dando, le va imprimiendo su propio estilo, le va imprimiendo sus propias características, ¿sí? Si hay chavos jóvenes, pues es diferente a que si hay niños pequeños, ¿no? Si son personas soles, si son personas ya mayores, que también estamos teniendo ahorita ya mucho esa parte que hemos platicado en algunas ocasiones, sí, ¿cómo no? Que son las personas mayores que quieren la casa sencilla, bien ordenadita, con un cuarto de visitas y un cuarto bueno para ellos, para estar allá, ¿no? Y casas de un piso, ¿no? Casas de un piso, claro. De hecho, ahorita estamos manejando un prototipo en América muy interesante, que es una casa, el modelo Mérida, que ya está, es casa de un nivel con dos baños. Una de las recámaras tiene, es un baño normal, como el que conoce la gente que ya nos ha visitado, pero en la otra recámara ya tiene su closet, vestidor y su baño. Wow, entonces está pues quedando como queda una, muy cómoda está esta quedando, casa. Está quedando muy cómoda para la gente que ya no quería subir escaleras. Dice, claro, oye, sí. Pues está bien, es una casa de dos recámaras, en la cual tengo un baño que sirve para una de las recámaras y en general para toda la casa, pero la recámara principal tiene su propio closet, vestidor y su baño. Pues muy, entonces, muy bien. Eso, mucha gente ya no quiere subir escaleras, que ya quiere algo más sencillo, pues está, ya tiene esa opción, que la pueden ver en las Américas, que la gente ya estamos pues midiendo esta adecuación este al nuevo prototipo esquema, que teníamos, ¿no? Y bueno, y viene hacia adelante más desarrollos, nos estamos poniendo nuevos prototipos que ya estaremos platicando para el mes que viene, etcétera, etcétera. Oye, pues sí. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno entra a su casa, pues entra en ese lienzo en blanco que cada quien le va poniendo, ¿no? A quien le gusta más, en una pintura le gusta más a alguien los rojos o los cálidos, a quien le gusta más los azules y los fríos. Entonces, bueno, ahí se va transmitiendo y plasmando las características de cada una de las familias que viven allá, ¿no? Y esa es la riqueza que nos da a todos, ¿no? Que tú puedas tener ese punto de partida de tu vivienda para que de ahí te expreses en tu casa. Y como te dice Laura, ¿no? A veces llegan de visita, oye, qué bien. Y yo siento que la gente no se quiere ir, ¿no? Porque desde los que puedan estar medio gorrones, se queda mucho tiempo. Pero para que eso ocurra, tu casa te tiene que hacer sentir bien. Claro. Y si te hace, si te hace sentir bien a ti, le vas a hacer sentir bien a las personas que te llegan a visitar, ¿no? Entonces, pues obviamente cada quien le va dando ese toque, ¿no? Y ese toque de que... comodidad, de espacio también, Y de personalidad de cada familia. Y que no tiene que ser caro, porque muchas veces piensas que, ay, es que para decorarla... No. Piensan no, que borrón correcto. Y cuenta nueva y contratar a un decorador interno o algo así. Y realmente es simplemente tal vez hacer más espacio, tener esos muebles... Que vayan justo para el tamaño de la casa, porque también hay ese error que podemos cometer de tener un tremendo comedor en un espacio tan chiquitito que no puedes rodear ni la mesa, la tienes que esquivar sillas y todo para entrar, ¿no? Y se convierte, a pesar de ser un comedor precioso, en una casa en un incómoda, lugar que no vas a estar, en claro. una casa incómoda. Entonces hay que medirle para que esté equilibrado. Tanto el tamaño de los muebles como con el tamaño de la casa, ¿no? Y fíjate, déjame agregar que aquí la importancia de 43 años, 44 años construyendo casas, la experiencia es importantísima. Porque yo recuerdo cuando a uno de los modelos, pues ustedes llevan con nosotros aquí 10 años, 11 años, a uno de los modelos le cambiaron la estancia del comedor con la cocina. Y entonces eso es producto de la experiencia de tantas casas que han construido y cómo las familias modernas, también la casa se va acoplando a esa modernidad, ¿no? O sea, antes sí era claro tener separada la cocina completamente del comedor, ahora no, ahora la integración... del comedor con la cocina, me acuerdo las casas de Avenida Yucatán. Claro. Ese modelo que tenían con la cocina con la abierta completamente. Etcétera. Claro, te va dando diferentes características, ¿no? Que la gente va adquiriendo. Ahorita, pues, los modelos que tenemos, los amigos que ya nos quedan poquitas casas, los amigos que eran en su casa en Avenida de dos, de tres recámaras. Órale, en Avenida. Están en Avenida de tres recámaras, dos baños y todo. Wow. Que se acerquen, ¿no? Nos quedan pocas casas ya de esas ahorita, pero pues están ahí disponibles con muy buenas ofertas además y con promociones. Acérquese a los almendros, pregunten por ellas porque se van a... Pues ahora el fin de semana pueden ir. Claro, aprovechen darse la vuelta por allá y conocerlas. Pero todo eso se va ajustando, ¿no? Digo, los modelos han ido sufriendo ajustes. Ahorita pues, han aparecido modelos nuevos con el paso del tiempo. Correcto. Sí, el que jala la doble altura, el que no tiene la doble altura, el que tiene la sala con dolor separado, el que no la tiene. En fin, los que son muy abiertos, otros que son muy íntimos. O sea, todo eso, a final de cuentas, te va normando una personalidad de la familia. Y que, como tú dices, con el toque personal de una plantita acá, un detalle aquí, un cuadrito, un adorno acá, te va generando ese ambiente personal y familiar que aunque pareciera que las casas son iguales, ninguna es igual. Absolutamente. Y mire, otra de las ventajas importantes es de que ya no tiene usted que hacerle modificaciones alguna. Solamente agregar lo que a usted le va a hacer sentirse bien, como plantas, y bueno, de eso vamos a platicar ahorita, porque estos tips, pues, son mismos de Grupo Sadassi. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. If not now, when? Si no es ahora, ¿cuándo? Hay que ponernos, así se llama la canción. Es la canción en el séptimo álbum de estudio de la banda californiana de rock alternativo Incubus. Esto fue de julio del 2011. Buena música. Y bueno, el nombre de la canción también evoca cosas, si no es ahora, ¿cuándo? ¿No? Es cuando nos dijo Trump, si no es ahora, ¿cuándo te pongo 10% de aranceles? ¿No? Ahora hay que entenderlo, hay que entenderlo. Y bueno, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Sport Haircut, que mire, van a venir, que por cierto, nuestros amigos de Sport Haircut lanzaron una campaña con su membrete de socialmente responsable, nuestro amigo Ernesto Alcocer. Qué importante es reconocer cuando las marcas y las empresas pues hacen algo por las demás gentes, y pues en este caso debo de reconocer que nuestros amigos de Sport Haircut, Ernesto Alcocer, pues con este lanzamiento que hicieron, esta campaña, con cortes, con causa. Sport Haircut irá a orfanatos y a asilos para ayudar en el arreglo personal a los viejitos, a los chamacos, y lo recaudado con los donativos se darán a las instituciones en especie de medicinas, víveres y alguna necesidad. Qué importante esta labor. Enhorabuena, por aquí vamos a tener a nuestros amigos de Sport Haircut el lunes platicando de esto. Será mediante la venta de una pulsera de tela con un donativo de 10 pesos. Buenísima la campaña, ¿no? Sí. Y además hacen el donativo y además hacen los cortes. Esta es la campaña que lanzaremos el lunes en tu programa. Sí, Ernesto, acá te esperamos el lunes para platicar de esto. Sport Haircut, ya sabe, es una estética para caballeros, jóvenes y niños, con un ambiente sensacional. Vaya para allá y mire, hasta ayuda, compra su pulsera y ayudamos a esta causa y esta campaña de Sport Haircut. Ellos tienen 5 sucursales, búscalos en hashtag Sport Haircut, hashtag look like a champ, y en Facebook Sport Haircut, en Instagram Sport-Haircut. Y bien, regresamos aquí al estudio con nuestros invitados de esta noche, nuestros amigos de Grupo Sadassi, el arquitecto Juan Enrique Pérez, director comercial de Grupo Sadassi, con este tema: ¿cuáles son los tips para que tu hogar siempre te haga feliz. Qué interesante. ¿Con qué seguimos, Lau? Claro que sí, Robert. Y bueno, mencionábamos hace ratito, pues el dedicarle tiempo a tu hogar, pues claro, a decorarlo, a limpiarlo, a ordenarlo, a dejar entrar la naturaleza, lo que decía yo de las plantas, unas pequeñas macetitas, sobre todo cerca de las ventanas, de la luz, tener precisamente, si tienes cortinas, dejarlas abiertas también para que entre la luz, porque a veces entrar a una casa completamente oscura como que deprime, ¿no? En lugar de darte alegría y de sentirte fresco cuando llegas a tu casa y digas, ¡ay, qué rico es estar en casa!, ¿no? Pues imagínate que llegues y todo oscuro, pues como que regresaste a tu cueva, como que estás huyendo de algo, ¿no? Regresaste a tu cueva. Pues sí. Y bueno, y fíjate, me gusta mucho este punto del desapego. Y el desapego es el deshacerte de tanta cosa que a veces no usas, que solamente estorban. Y pues qué buen momento de hacerlas a un lado y donarlas de preferencia. Pero bueno, eso mensaje es para las señoras, ¿no? Yo no sé por qué las señoras son las No, papacito, también ¿no? hay muchos señores muy acumulativos. Sí, sí, yo, mira, ahí creo que digo, lo ves, lo veo en unos desarrollos como los nuestros, pues a veces te das cuenta de muchas de esas cosas, ¿no? Es el desapego, a veces cuesta trabajo, ¿no? Porque te empieza a ganar. Y tienes que, y no te das cuenta, ¿no? Y déjame no, decirte sí que es una enfermedad, no sé si lo has visto claro. alguna vez en sí, los sí, programas sí. esos de acumuladores sí, compulsivos. Claro. Que se puede convertir verdaderamente en un caos, o sea, claro. ya es inhabitable la casa, ¿no? Pero bueno. Sí, sí, sí, pero como tú decías ahí, el que entre la luz, por ejemplo, el que entre la luz. El aire pues, fresco, el aire, exactamente, sin polvo. poder abrir las ventanas, de que entre, de que circule el aire, la ventilación natural. Que buscamos hacerlo en todos nuestros prototipos, el que entre la iluminación natural, ahí a veces con los tragaluces que tenemos, que te da un juego de que tú, aunque estés en tu casa todo el día, ¿sí? En varios de los prototipos que tenemos, pues tienen tragaluces. ¿Sí? Correcto, que te da la iluminación natural. Exacto. Y además te hace ahorrar luz. Claro, obviamente, claro. Cuando tienes iluminación natural, tienes que prender menos focos. Pero además, como se van dando reflejos de la iluminación natural del sol, de cómo se va moviendo el sol, pues en la mañana a lo mejor tienes un reflejo del tragaluz en una pared que está a la izquierda. Correcto. Pero en que se va moviendo el sol, el sol, pues ya al rato ya está en el piso, ya está en medio y el rato ya está del otro lado, ¿no? Entonces va teniendo juegos de iluminación natural tu casa, padre. ¿No? Entonces, sí. bueno, no necesitas grandes cosas, como dices, ¿no? Sí. Aquí esto ya viene dentro en el diseño general de tu casa. Que bueno, muchas veces la recámara, a veces, pues, como dices, mejor durante el día, en las mañanas, sí hay que dejar que se ventile, que entre la luz, ¿no? La luz que le da vida a todo esto. Ya cuando vas a descansar, a veces dices que ya quiero mi privacidad, ya quiero mi cueva, porque ya es hora de descansar. Pues también lo puedas tener, ¿no? Claro. Tienes unas persianas, claro. tienes unas cortinas claro, bonitas que te ayudan todo, que sí. te ayudan a darle esa calidez a tu recámara, exacto. ¿no? Y bien. Para poder sí. descansar y sí. cargar pilas para el día siguiente, claro. ¿no? Tienes el espacio del closet, pues buscar organizarlo bien para que en el todo closet entre claro. todo lo que tiene que entrar y no se no rebose, ¿no? Así es. Pero bueno, todo eso yo creo que es parte de que si estás estructurando tener tu casa y tienes a tu familia y sabes que hay horarios en los que van a llegar y van a estar los niños o van a estar los chavos para que platiquen con ellos, pues bueno, tu comedor lo puedas tener adaptado, tu sala para que la tenga lo suficientemente amplia para que puedan llegar ahí pues tus chavos, uno o dos de sus amigos, ¿no? Que pues ya están en la correcto. Casa, los tienes aquí uh-huh. cerca, pues ya fueron al parque, ya estuvieron jugando, ya descargaron energía, pues se puedan sentar a platicar, a cotorrear el punto, a jugar cartas, a jugar algo en la sala de tu casa, uh-huh. y pues tienes integrado, vas teniendo esa integración de tanto de la familia, de los vecinos, en general se puede dar todo ese tipo de procesos, ¿no? Y que si lo sumas a que, pues, por ejemplo, como este mes que se está haciendo toda la campaña que está haciendo el ayuntamiento de reforestación. Digo, ah, ok, de los pero, arbolitos. Claro, de toda esta siembra de arbolitos que inició en Los Héroes. Uh-huh. Correcto, sí, correcto. Sí, sí. Y ha tenido esta campaña. Varios, Tiene varias seis o siete fechas dentro de todo el mes que están dentro de Héroes, en el cual pues toda la comunidad se está sumando, ¿no? Entonces, ya en tu casa grande, que es el fraccionamiento, pues se han estado sembrando un montón de arbolitos ahorita que está lloviendo, para que todo esto se tenga, toda esta parte que está sembrando en las áreas públicas, ¿no? Y que se ha estado invitando a todos los colonos a que adoptes un árbol que esté en el parque de enfrente. Que seas tú, que le ponga agua y que lo cuides. Exactamente, que lo cuides tiempo. El que está en el área pública. Claro. Y lo pon uno en tu casa también. Correcto. Ah, okay, ¿no? Claro. Para que, como decías, tengas en tu área privada, tengas también esa parte verde, esa parte de vida, ¿no? Y que, pues, ¿qué pasa? Que, bueno, muchas colonias del centro, los patios, digo, aunque eran otros tiempos, eran otros tamaños, era otro ritmo de vida. Pero dices, ¿por qué esa está re bonita? Tiene un montón de árboles. Pues sí, papá tiene 40 años, es acá, es esa colonia. Y esos árboles que cuando se sembraron igual que estos. Claro. Si lo cuidas, si lo tienes. Por supuesto. En el rincón de tu patio, de tu jardín. Oye, pero vas, en 3-4 años tienes el follaje impresionante. Exactamente, ¿no? Al final de cuentas, aquí que hay que ser, hay que sumarse, hay que ser parte de todo esto. Involucrarse. Involucrarse y lo puedes hacer en tu casa, en tu entorno más íntimo y en el entorno social, que es el que, en tu casa grande, que es tu propio fraccionamiento, en tus avenidas, en tus áreas verdes. Pues, esta campaña de sembrar árboles, ¿los van a hacer en todos los fraccionamientos o arrancaron en Héroes? Se está haciendo ahorita, se ha hecho en casi todos los fraccionamientos, pero ahorita esta en particular que está haciendo el ayuntamiento, pues está dirigida en un porcentaje muy alto a la zona oriente de la ciudad, ¿no? Okay. Que ellos detectaron que era la zona que más se necesitaba. Y cada año se estaba haciendo, ¿no? Entonces nos hemos sumado a estar trabajando con ellos en esto. Sí, es interesante y verlo. Mire, yo por eso siempre lo he invitado que vaya y dése una vuelta. Yo recuerdo la tercera sección de las Américas, que yo fui ahora en diciembre, tuve que darme una vuelta por allá. Oye, yo me quedé sorprendido porque hay avenidas muy amplias con un montón de árboles y es esa preocupación porque verdaderamente tengamos pues este follaje que nos ayuda al calentamiento global y nos ayuda a que no esté tan caliente donde vivimos, ¿no? Claro. Así es de que, pues ahí está, por eso des una vuelta. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Adolescence se llama esta canción de Incubus. Esto también es del álbum If Not Now, When, que también así se llamaba la canción, o así tienen una canción. Esto es Incubus, este grupo, pues, californiano, que tocan bien. Esto es del 2011, música contemporánea, rock alternativo, indie pop. Gracias a usted. Sé que va saliendo de trabajar, va en su automóvil, quédese con nosotros. Si está lloviendo, mire, baje la velocidad, ya sabe que el pavimento en Mérida es harto resbaloso, pero pues súbale al radio, súbale al aire acondicionado, que luego se viene el bochorno, aunque ayer que llovió casi toda la tarde, bajó la temperatura casi a 24 grados en la noche, así es de que, pues vamos a tener lluvias, ya yo creo que ya sabe, aquí llueve en las tardes, tarde, noche, es cuando llueve, pero bueno. Laura Alcalá, que nos acompaña en la conversación hoy, tiene su ventana ecológica. Claro que sí, Robert, y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde donde ayudar. Y bueno, fíjense, hoy viendo en el Facebook, aquí hay un video muy interesante del World Economic Forum, y que precisamente habla de las colillas de cigarro, que son la mayor fuente de basura oceánica en el mundo. Y fíjense este detalle, pues bueno, y el tipo de desecho más común, desafortunadamente, en las playas de todo el planeta. Se han encontrado más de 60 millones de colillas en los últimos 32 años, supone un tercio de todos los elementos de desechos que hay en el océano. más que, aparte que los envoltorios de plástico, las botellas, etcétera, ¿no? Entonces, oye, 60 millones es un montón de colillas en los últimos 32 años. Además de que están hechos de, ¿cómo se llama? De este químico que proviene del petróleo, que además te hace una perforación en los pulmones. De veras, dejan de fumar, ¿para qué se están matando lento? Siempre las personas que fuman dicen, ay, pues de algo me voy a morir. Pues sí, pero ¿para qué? ¿Pero para qué te vas a morir sin poder respirar? Yo me acuerdo que dejé de fumar, yo hace muchos años dejé de fumar. Dejé de fumar porque conocí a un señor que cargaba su tanque de oxígeno. Entonces, me contó, porque vivía en aquel entonces, que se fumaba 3 cajetillas de cigarro diario. No, hombre, no me lo puedo imaginar. Y bueno, desafortunadamente, pues, cuando eres fumador, no tienes la conciencia de que esos filtros de cigarro realmente están contaminando el agua, están contaminando la tierra, están contaminando la fauna, todo. Entonces, pues, andas dejando ahí colillas por todos lados. Entonces, invitar a nuestra audiencia a que, pues, si va a seguir fumando, pues, bueno, obviamente es decisión de usted. Pero, pues, esas colillas procure que no afecten a otros, ¿no? Que no afecte a la naturaleza. Así que échelas en una latita que traiga con usted y ya luego esa latita la tira a la basura. Pero, bueno, no lo tire, sobre todo en las playas. Es un problema muy grave en las playas. Y, bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver, Asesores en Seguros. Les recomiendo que visiten en Facebook la página de World Economic Forum y ahí es donde puede encontrar este material tan importante y tan contundente. 60 millones de colillas, qué barbaridad. Y bueno, regresamos contigo, Robert. Gracias, y regresamos aquí al estudio con nuestro invitado de esta noche, el arquitecto Juan Enrique Pérez, director comercial de Grupo Sadasi, y estamos platicando de cuáles son, qué tips para que tu hogar siempre te dé una buena bienvenida. Oye, y aquí platican algo muy interesante, Juan Enrique, porque la cocina es el lugar de encuentro más importante de la casa, ¿no? Yo creo, entre la cocina y el lugar donde ves la televisión, ¿no? ¿Cuáles son los lugares que más se concurren en la casa? Yo creo que la cocina, ¿no? Por eso, pues, las cocinas de las de algunos modelos de las casas de Sadasi están integrados al comedor, ¿no? Sí, prácticamente en todas, ¿no? Prácticamente okay. En todos los prototipos que tenemos ahorita se integra la cocina y el comedor. Se busca que sea una cocina muy práctica, digo, porque sí, como bien dices, es el lugar donde se reúne la familia, pero también es un lugar donde tiene que ser muy práctico, ¿no? Digo, casi todos nuestros modelos, prácticamente todos tienen, pues, la cocina con una barra y el comedor, correcto, ¿no? Okay. ¿Por qué? Porque a veces en lo práctico, yo conozco de algunas señoras que su comedor lo utilizan en Navidad y en Año Nuevo y nada más, ¿no? Ah, sí. Sí, no quieren. Oye, bueno, sí, sí, eso sí, cierto, iba a comentar, eso. Porque no quieren que se dañe el comedor o que o la sala, las tienen siempre tapadas con, claro, sábanas. No, pero al final de cuentas, en la parte eso de la cocina, pues si es una cocina práctica, una cocina amplia, dentro de esa practicidad, que tengas el espacio suficiente para moverte, entonces puedes tener ese espacio de convivencia, ¿no? Que se vuelve un espacio de convivencia de que estás cocinando y uno está de un lado de la barra y está platicando, te ayuda a cocinar, sí, o ya termina de cocinar. Eso es muy cómodo. Ya están comiendo y llega uno de los hijos que estaba afuera y que están y que comen y que hacen. Y de paso te ayudan, pica esto mientras hago esto. Pues a veces, si tienen las cualidades, o si no, bueno, cuando menos ya están allá, ya están platicando, ya trajeron la botanita, ya están en ese tenor. Claro. Y a veces ya de ahí pasas al comedor, o a veces te quedas en la misma barra. Y en la misma barra, porque de un lado están cocinando en lo que es la barra de trabajo de la cocina, y en la otra, que es la barra de desayunador, pues ahí es donde se va dando el desarrollo de desayunos en la mañana, que sí, todo el mundo sale corriendo. Claro, o los domingos, que luego ya levantas a medio mundo y vas a comer la cochinita que fuiste a buscar. Ya viene el fin de semana. Pues ya tienes ahí para que, pues, así todos en fachas, ¿no? Claro, todos, en pants, en chanclas. Y como dices, a veces se complementa que a veces hay una tele en el comedor, entonces, bueno, quizá hay un partido, de fútbol. Queda de maravilla. Que le gusta, sí. Empieza la Copa América ahorita, entonces, bueno, la Copa de Oro, entonces, bueno, se van dando todas esas partes, ¿no? De poder tener esa integración. Y que, pues, digo, cada familia la va teniendo de manera diferente, ¿no? Claro. Hay quienes, bueno, tienen tele en el cuarto y no sé qué. Y cada quien está por su cuenta, pero, pues, sí hay que... se puede dar esa parte en las cuales, bueno, pues los papás están viendo algo, los chavitos están viendo otra cosa, pero, ¿no? Pero tienes razón, hay que provocar la convivencia, la unión, claro. ¿No? Claro, si tienes los espacios... Exacto, en los cuales lo puedas dar... Pues oye, como dices, hay que aprovecharlo. Y ¿no? fíjate, ahí hay que practicar el desapego a preocuparte de que ahí no se vaya a manchar el sofá de la sala, entonces mejor vamos a sentarnos aquí en la cocina. O sea, desapéguese, quite esas sábanas, use esa sala. Yo conocí, bueno, mi comadrita linda, en paz descanse, desde chavos con mi compadre allá en la Ciudad de México, y nunca... tocamos la sala. Siempre estaba tapada por sábanas. Hasta que un día que llegamos medio jarras, mi compadre y yo, y jalamos. Ahora sí me voy a sentar en mi sala, dijo. Una vez en 40 años. Y luego durmió en la bañera como tres semanas. Sí. Pero tienes razón, hasta en el diseño se tienen que ver esas cosas, ¿no? Sí, claro, claro, ¿no? Para que convivan. Exactamente. Adecuadamente. Entonces, bueno, eso es parte de todo lo que pues todos nuestros amigos pueden encontrar, ¿no? Y que a veces son cosas intangibles. Así que correcto. Son cosas que a veces no se ven, no se notan, pero, o sea, no las puedes decir que las viste tal cual. Correcto. Pero si tú recorres, si tú lo ves, si tú estás allá, pues te das cuenta, la sientes, ¿no? Claro. Y por eso dices, oye, esto me gustó más. Claro, ¿no? Sí. ¿Qué más que hacerle la invitación a todos nuestros amigos para que nos visiten en los tres desarrollos, ¿sí? En las Américas, Los Héroes y Los Almendros. Visítenos este fin de semana, aprovechen, conozcan la que puede ser la casa de sus sueños o la casa para que puedan adquirirla. Hay amigos de Fobiste que hoy salieron otra vez ya en la convocatoria, salieron autorizados sus créditos. Oye, qué tenemos rico. Todos los créditos bancarios. Infonavit, Fobiste, operaciones de contado, la gente que quiere invertir, conozcan ese nuevo prototipo que tenemos en las Américas. En fin. Sobre todo los almendros, vayan, claro, porque se van a acabar. Exactamente, vayan a los almendros, las que tenemos, esas casas que tenemos de dos pisos en la avenida que están preciosas. Fíjate. Pues les esperamos, vayan, conozcan, vean cuál va a ser el patrimonio para su familia y les esperamos en cuanto a nuestros desarrollos en Grupo Sedasi, las mejores casas y más. Pues muchas gracias, Arqui. Muchas gracias. Vámonos. Gracias, vamos. Juan Enrique, gracias, Robert, gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, ya saben lo que tiene que hacer el fin de semana. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2:00 p.m. por esta misma. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.